Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. PES Platicando. Un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. Y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Saludos cordiales, colegas. Estamos iniciando su programa de PES Platicando. Se transmite por el 97.3 FM, La Voladora Radio, nuestra casa. Y los saluda Ulises Caballero. Estamos iniciando este programa y les voy a compartir los contactos en cabina. El WhatsApp es 5540261814 y nuestras redes sociales, tanto Facebook, X, Trax, Instagram, son como La Voladora Radio. Nuestro teléfono en cabina es 5979-785252 y nuestra página de internet es www.lavoladora.org. Colegas, sean parte de la comunidad y pues ya saben que ahí nos pueden contactar. Así que sigan todas estas redes. Y bueno, los saluda Ulises Caballero y pues mis redes son Ulileve en Twitter y en todas las redes sociales que existen es Plática. ¿Okay? Bueno, colegas, en esta ocasión vamos a platicar pues de videojuegos, de un poquito de anime y de fútbol, pero vamos a darle un cordial saludo a nuestro querido invitado, es AZK. AZK, pues ya saben que es creador de la aplicación de Football News. Esta aplicación donde pues podemos descargarla y tener todas las novedades, toda la actualidad del mundo, del maravilloso, del mágico mundo de los videojuegos y también del anime. Y pues ahí pueden descargar esta gran aplicación. Mi querido Azutaka, ¿cómo estás? Muy bien, Uli. Muchas gracias por invitarme de nuevo cuenta a tu programa. Ya hacía falta. Como que es casi ya una vez al mes, ¿no? Que estemos juntos platicando un buen rato, Uli. Sí. Y pues, colegas, pues bueno, vamos a iniciar pues, platicando y vamos a la primera sección del programa, el maravilloso mundo de los videojuegos. El mágico mundo de los videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. Bueno, colegas, iniciamos pues platicando con la triste noticia. Bueno, ya es incertidumbre, ya no sabemos qué está pasando. Cada vez que hablamos de la Liga MX licenciada en eFootball, ya no sabemos qué novela, qué capítulo. Ya habíamos dicho que se perdía, ¿no? ¿AZK? Sí, ya. Sí, lo dijimos en el último programa. Que se perdía, ¿no? Sí, No. Pero en diciembre, bueno, en programas anteriores, así como en programas anteriores, así vimos que, o platicamos, de que se había perdido porque no veíamos que pues no hubo E-Liga, este torneo presencial de videojuegos de la Liga MX. No hubo pues tweets y cosas así de parte de la cuenta de la TAM, partners, nada. Y yo había dicho que en diciembre, pero de repente en enero pues seguía, ¿no? Seguía la liga licenciada en eFootball. Tú me mencionabas, mira, todavía está y no sé qué. Entonces dije, bueno, pues qué. Y pues mi pronóstico era que iban a estar compartidas, ¿eh? Uh-huh. Ahora el pronóstico cambia porque siguió varios días hasta el mes de febrero y de repente el día de ayer, bueno, se sube. Pues está ahí en las redes sociales con un aviso en la actualización de fútbol, pues que ya se va a perder. No se va a perder, o sea, van a desaparecer los logos, los escudos y los uniformes y todo lo de la Liga MX. Pero no sabemos qué tanto va a desaparecer, ¿no? O sea, no estamos como, y muchos ya apuntan que ya se perdió. Yo tengo todavía esa esperanza, pero colegas, hay alguna esperanza que me dice que todavía puede que esté, pero tenemos que esperar cómo se va a desarrollar la situación, porque así pasa, ¿no? Se va equipo licenciado, así como en las ligas de Brasil, equipos de la Liga de Brasil, se van, pero regresan en la siguiente actualización, luego se vuelven a ir y así, no sé si me explico. Sí, Uli. No sé si, o sea, eso es lo que estoy presintiendo, ¿no? Que pueda pasar. Pero, miren, es así, es esto. No sé tú qué opinas, mi querido Oscar. Pues ayer en el comunicado que justo leí como a las 11 o 12 de la noche, mencionaba que lo de los logos, tanto de la liga como de los equipos, iban a ser ficticios, pero los jugadores se iban a seguir manteniendo, pues, reales, ¿no? En el juego, así que va a ser una liga parcialmente licenciada. Y está el tema de los equipos partner, porque nunca te especifican cuántos equipos se van a volver fake. Nada más te dice que algunos, pero no te dice como que todos. Entonces, como que ahí está la puerta entreabierta de que eFootball va a seguir manteniendo por ahí alguna alianza con algún equipo importante de la Liga MX. Que yo creo que va a ser con los grandes, ¿no? Chivas, Tigres. Ahorita se perdió América. Quizás en un futuro vayan a contratar a Monterrey, que ahorita es como muy mediático. Y pon tú que también Cruz Azul o algún otro partner por ahí más o menos llamativo, ¿no? Pero yo estoy un poquito más como que pesimista, en el sentido de que yo no veo que la liga regrese ya 100% licenciada. Siento yo que pues se va a quedar como la liga chilena, como la colombiana o la liga coreana, que están parcialmente licenciadas con jugadores reales pero con equipos totalmente ficticios, o como la MLS. Y ya no veo de nuevo lanzamientos de cartas especiales de la liga. Ya no veo esos paquetes de cartas mensuales vía contrato designado, o estas cartitas de el 11 de la semana o el 11 del mes. Ya no veo eso, y pues se va a quedar como una liga más en eFootball. No le encuentro como que más sentido a que la vuelvan a licenciar, porque pues ya vimos que quizás no vendieron lo que se tenía que vender en cuestión de cartas, y por eso desde hace ya un semestre no se venden cartas de la Liga MX. El tema de los partners, tú has visto, Uli, que aquí en México ninguno se lo tomó en serio. Todos cuando quieren comparten publicaciones, como esta vez que, ¿cuándo fue? ¿El lunes o martes que me mandaste una foto de que Chivas estaba por ahí dándote boletos gratis para la Conca Champions, y posteabas el Play eFootball, ¿no? De descarga eFootball. Pero cada vez que se acuerdan es muy lejano, ¿eh? Nunca he visto que haya una campaña como constante. La Liga MX tampoco le dio tanta relevancia. Como que entré aquí en México, y también como también para la gente de Konami, no se ejerció como una buena asociación. Bueno, yo siento eso, ¿no? Que como que cada uno se fue por su lado. No sé tú qué piensas ahí, Uli. Sí, mira, yo creo que sí puede ser. Mira, es muy cierto lo que acabas de decir. Los equipos no aprovecharon tanta a el fútbol. Cuando estaba licenciado por el antiguo juego que era FIFA de EA, pues EA no le daba importancia a la liga, ¿no? Y pues mucho menos los clubes, ¿no? Uh-huh. Y ahora eFootball de Konami sí le dio mucha importancia. O sea, en tres años se hicieron tantas cosas, y compara el tipo de escenario, ¿no? O sea, EA con un dineral, una infraestructura súper potente, y Konami, pues ya sabemos qué tipo de estudio tiene. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que Konami, con tan poquitos recursos, haya hecho tanto en tres años? Y EA, pues, lo que tú dijiste, una liga florero, ¿no? Uh-huh. Ahora, no les dieron la importancia a los clubes. O sea, es increíble, o sea, increíble. Y que los clubes no hayan aprovechado esta licencia de videojuegos. O sea, el mundo del gaming ha crecido tanto y no puede ser posible que no hayan seguido el ejemplo de Chivas Esports, de contratar gente y realizar una liga semanal fuerte y que se, o sea, explotarla lo que más se puede, ¿no? Como lo está haciendo Chivas Esports, no nada más vender jerseys de fútbol, sino también de los equipos gaming, ¿no? De los equipos de virtuales, o sea, tantas cosas que pudieron haber hecho. Pero, pues bueno. Y la verdad es que si regresa la liga a EA, que ahorita va a ser FC 26, va a ser igual, va a ser una liga florero. O sea, puede ser que el boom mediático sea que ¡pum! ¿Saben qué? Van a tratar de meter todos los equipos partner posibles y ¡pum! Vamos a hacer eventos y ¡pum! Pero te puedo asegurar que va a durar un año. O sea, todo ese show que maneja EA y FC va a ser solamente de un año y después. Está la licencia asegurada exclusiva por 5 años. ¡Pum! Sí, un año a lo mejor que le den importancia y los otros 4, pues nada. Con puros personajes genéricos, pero, colega, ya estamos llegando al final del primer bloque, pero vamos a seguir comentando, dando nuestras impresiones de lo sucedido con eFootball y la salida de la Liga MX. En un momento regreso. PES platicando con Ulises Caballero. PES platicando con Ulises Caballero. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hey, tú. Sí. Sí, tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pespl- platicando el lado futbolero que necesitan tus oídos. Colegas, iniciamos este segundo bloque de su programa PES Platicando. Estamos transmitiendo por la Voladora Radio 97.3 FM, Ameca Ameca. Ya saben, zona volcanes. Y les comparto los contactos en cabina, es el 5540261814, nuestro WhatsApp. Y nuestras redes sociales es Facebook, X, Trax, Instagram como La Voladora Radio. Y nuestro teléfono es 5979785252. Nuestra página de internet es www.lavoladora.org. Colegas, sean parte de nuestra comunidad de La Voladora Radio. Y bueno, mis redes sociales de Ulises Caballero es Ulileve en X. Y en todas las redes sociales, TikTok, Facebook, X, Instagram, todo lo que exista es PES Platicando. Okay, colegas. Bueno, continuamos con nuestra conversación, debate, plática de fútbol y la Liga MX. Antes de irnos a un corte, pues yo estaba diciendo que pues podrá ser licenciada nuevamente por FC 26, pero pues yo siento que el boom mediático va a ser pues darle mucha publicidad en todo lo... Ahora sí, ellos manejan muy diferente la publicidad, y te puedo asegurar que si se licencia la jornada 1 de ese torneo, va a haber propaganda estática, va a haber propaganda spots, va a haber propaganda, o sea, va a haber un boom total, activaciones por aquí por allá, pero yo siento que solamente va a durar un año, ya después va a ser una liga flore, es lo que estoy viendo. Y bueno, a la salida de Robbie Ron, que era pues el gerente de marca de Latinoamérica, pues sí se está viendo pues que falta alguien que venga a tratar de representar la TAM, ¿no? Y así como va esto de la Liga MX, pues quiero un mercado tanto americano como canadiense como mexicano. Hay rumores de que se van a perder más ligas, más licencias, pero de Latinoamérica. O sea, esto es porque lamentablemente pues se está descobijando este lado, ¿no? No sé tú qué opinas hasta acá. Pues ya se veía venir esto del tema de licencias, se pierde ahorita la Liga MX, el Brasileirão por temas de derechos ya también se perdió, ahora es nada más Liga Brasileña. Dudo que pierdan tampoco todos los equipos, pero ahora con el rumor también fuerte de que según FC quiere algunos equipos y que están dispuestos a venderlos a precios agradables para ellos, pues ahí están como que el debatillo. Y pues de ligas sudamericanas o centroamericanas, ahorita en eFootball, pues ya perdieron casi todas, nada más tienen el Brasileirão licenciado, porque Liga Argentina es fake, nada más está licenciado River y Boca. Liga Colombiana, fake. Liga Chilena, fake. Que según dicen que este año se pierde Colo-Colo también, que no hubo renovación de contrato. ¿Cuál liga me falta? ¿Conocidas? Pues nada más esas, ¿no? Y creo que son las ligas más importantes del juego. Después, el tema de selecciones, pues ya desde hace mucho tiempo, pues las selecciones están como que paradas, ¿no? No hay tanta variedad como antes. Y las únicas que tenían, según yo, pues licencia era Argentina, la de Brasil, Chile no estaba parcialmente licenciada, Uruguay también estaba parcialmente licenciada, México nunca tuvo licencia, Estados Unidos no tiene, Canadá tampoco, no creo que Canadá sí, Costa Rica también tiene parcialmente licenciada. Pues va a estar medio extraño, porque pues sí, como tú dices, desde que se fue Robbie, todo el tema de tanto marketing como de alianzas aquí está muy flojo. Y y las redes sociales, pésima. O sea, yo así como lo veo, ya nada más le van a dar importancia a Asia y a Europa, nada más. Y así como lo dije, primer lugar Asia, ¿Cuánto crees que hayan pagado por la licencia de la Liga de Malasia? Yo pienso que más barato que la Liga Mexicana. O sea, ¿la mitad? Más o menos, yo creo. Bueno, o sea, yo siento que una cuarta parte, ¿no? O menos. Sí, ponte que ya por mucho la mitad, pero van a sacarle el doble o el triple de dinero a su inversión. Ahora la pregunta es, ¿cuánto obtuvieron de la Liga MX? O sea, exacto. Ahora, estamos viendo de que lo único licenciado son varios equipos de allá de Brasil. Uh-huh. Así como van las cosas, yo creo que va a haber uno que otro partner, nada más. Ya se van a perder muchas licencias de equipos así como partners. Van uh-huh. a quedarse alguno que otro. Y de selecciones es lo que siento que se va a empezar a perder. O sea, va a haber una pérdida total de todo Latam. Así yo lo veo. Ya solamente se van a basar. Y es que si tú te pones en los zapatos de cuero de los ejecutivos. Sí. Pues, ¿qué me da dinero? Es que ya no, las licencias ya no son ya no son importantes. O sea, en esta generación, si te estás dando cuenta, el mercado, el target, no sé cómo se le puede decir, de fútbol, ya no tienes que tener licencias. O sea, ya es pues free to play entre comillas, pero ya no nos importa tener licencias. Las licencias antes eran necesarias por el simple hecho de, pues, Liga Master, el modo leyenda, y bueno, jugar copas y ligas, por fuera, ya no lo haces. O sea, ya no tiene caso. O sea, el modelo de juego de fútbol ya no encaja. O sea, ya no encaja para tener licencias. Sería más. Yo le voy más actualmente a un jugador. O sea, que tenga la licencia, lo que tú comentabas de la ley Pelé, que inviertan en cada jugador de la liga de a que inviertan en una licencia. Así yo lo veo. Sí, yo también pienso así como tú en el tema de que, pues cuando tú haces tu equipo aquí en eFootball, pues ya no te importa ni de qué liga son, ni está la equipación o no. Nada más fichas al jugador que tú quieres, sale la carta de edición especial que tú quieras y ya, ¿no? Y el tema de uniformes, pues nada más son como que los equipos más importantes del mundo, los que están licenciados europeos, que tú sabes que a todo el mundo les gusta, ¿no? No hay pierde ahí. Pero sí, como tú dices, ha cambiado mucho la estrategia. Y regresando un poco al tema que tú comentabas de que eFootball le dio mucho cariño a la Liga MX, uno de los comentarios que justo en el último video que subí hoy por la mañana en TikTok del tema de que se va a la Liga MX de eFootball, mucha gente todavía sigue escribiéndome, es que de nada servía que la Liga estuviera licenciada si no puedes jugar la Liga Master. Es que yo quiero jugar la Liga Master, a mí no me importa tenerlos en carta. Yo quiero utilizarlos en un modo de juego donde yo sea el director técnico, pueda jugar contra los demás equipos de la liga y pueda llevar a ser campeón, no sé, al Santos, a Puebla o qué sé yo, que son los equipos como que de cariño que algunos tienen. Pero si no lo tienen, ¿para qué yo quiero la licencia aquí en eFootball? Mejor que se vaya a FC, compro FC y ahí hago el modo carrera y me estoy divirtiendo porque a mí no me interesan las tarjetitas. Entonces como que también está ahí el debate dividido de la gente que pues sí le duele y hay otra gente que dice, ok, se pierde, pero sé que en el otro juego, a pesar de que no tenga faces reales, a pesar de que nada más los equipos tengan uniformes de jugadores bien hechos y los de porteros sean fake, no les importa porque pueden jugar justamente este videojuego a su modo offline sin jugar contra la gente y crear como sus historias, ¿no? Hacer sus equipos como quieren. Y también pues el otro día estaba escuchando hace dos semanas no documental, sino como un artículo en la tele donde ahí te va, Uli, un dato bien interesante. Dicen que aquí en México solo el 30% de las personas tiene computadora en su casa. Y tú vas a preguntarte por qué menciono las computadoras si estamos hablando de videojuegos. Ahí te va la otra información. Y de todo México, solo el 10% de mexicanos tiene internet en su casa. Ahora, si englobamos esto, Si eFootball es free to play y tienes que estar conectado siempre a internet, ese 10% o ese 30% que tiene computadoras o que tiene internet, estoy diciendo computadoras porque si tienes computadora, me imagino que tienes para una consola, ¿no? Hay como que hacer esa correlación. Pero imagínate qué tantas pocas personas realmente pudieran jugar eFootball aquí en México. Y te vas a preguntar, entonces, ¿por qué FC o FIFA anteriormente era un éxito aquí en México? Y la respuesta me la dieron mis propios seguidores, que es lo que te comenté hace unos minutos. FC actualmente lo compras pirata en el mercado para Play 4. Lo instalas, juegas con tus equipos que tú quieres y lo disfrutas. Por eso tanta gente juega FC y muy poca jugaba eFootball. Y antes pues porque era un poquito más complicado encontrar copias piratas, ¿no? Pero aquí a lo que me refiero es que no sé si la gente de Liga MX no le comentó ese pequeño detalle a Konami de que sí somos un país segundomundista, tenemos un gobierno comunista y demás, pero aún así el acceso a internet, que es básico para jugar este tipo de videojuegos, todavía está muy limitado para todo el público. Y es que si te das, bueno, eso que comentaste de que ya no, o sea, ¿por qué no hubo leyendas de los clubes partner en cartas? O sea, simplemente porque si las cartas normales no funcionaron, pues mucho menos iban a funcionar las de, no sé, un Cuauhtémoc Blanco, no sé, pues jugadores emblema, ¿no? Y ahí también está el problema de la liga de los derechos, ¿eh? Porque pues tú y yo sabemos que la Liga MX es bien tranza, hay mucha corrupción. Y la pregunta es, ¿quién tiene los derechos de los jugadores cuando se retiran? ¿El equipo, el jugador o la televisora? Buen punto. Ahora, cuando estaba licenciado en el juego de FIFA, de EA, pues la licencia se pagaba, pero a la liga. Uh-huh. Y actualmente con eFootball el dinero le llegaba a los clubes. O sea, sí se pagaba la licencia, pero llegaba un porcentaje a los clubes. O sea, no sé qué tanto dinero sería, pero pues algo es algo. Y dime, ¿cómo no pudieron usar ese dinero para crear un equipo? O sea, sí se les va a dar el dinero, pero, o sea, yo no sé, Mikel Arreola en su momento, sí quiero que esta liga... Mira, la idea de Mikel es hacer dinero, uh-huh. dinero. Y realmente fue muy buena idea, porque si te pones a pensar, el fútbol es gratis. O sea, gratis. Quiere decir que la exposición de la liga va a ser a nivel mundial. Gratis. Para FC no. Para FC, pues, tienes que comprar ya sea digital o físico. Y realmente es caro. O sea, es caro. Entonces, a gratis, pues mejor te vas a lograr. O sea, fue muy buena idea ficharla. Ahora, sí me hubiera gustado que en su equipo de trabajo hubiera un especialista en el mundo de los videojuegos y decirles, ¿saben qué? A partir de ahora, o sea, que a mí que le dijera, y esta persona va a ser la encargada de capacitar a cada equipo o a una persona por equipo para que tengan su club, para que traten de explotar el mundo del gamer, el mundo de los videojuegos. No sé si me estoy explicando. Sí. O sea, traer un especialista y que ese especialista capacitara a los clubes. Y que ese mismo especialista dijera, miren, es que en este país se maneja así, la exposición de videojuegos, y ese porcentaje, si estaba pagando a cada equipo, se va a destinar tanto porcentaje a pagar jugadores, así como Chivas Sport, a darles un sueldo, así como a los árbitros, profesionalizar a los gamers. Pero pues bueno, y sí se veía venir esto de la salida de fútbol, de Liga MX de fútbol, porque el 15 de enero En la cuenta de Chivas Sports, se le da las gracias a Andrew Black, o sea, un integrante del equipo de fútbol de Chivas Sports. O sea, nada más está Celi. Uh-huh. Y yo lo que estoy sospechando que ellos ya sabían. O sea, ya no tiene caso tener a dos jugadores y posiblemente Celi se quede, pero para representar a Chivas Sports en torneos internacionales. O sea, en todo lo que se pueda de fútbol internacional, siempre y sí. cuando pues, portando los colores de Chivas Sports, ¿no? Como un club, como todos los clubes de gamers, ¿no? De todos los clubes de videojuegos, ¿no? Profesional. Sí, sí, sí. Y todavía falta que agreguen, y cuando llegue la licencia, si es que llega a FC, que contraten a otro muchacho que lo represente en FC. Porque dudo que pierdan ahí la oportunidad. No, y yo siento que puede ser eso, ¿no? De que busquen algún representante, alguien bueno de FCP. Pero volvemos a lo mismo, o sea, para que sea una de las cosas que cuando vino Renzo Cordilla de Perú, pues gran administrador, coordinador de la liga de allá de Perú de fútbol, fue una cosa que yo recuerdo que le dijo a Andre Black cuando fue la sede aquí en México de PES League, que el mundial de PES fue aquí en México. Uh-huh. Le dijo, lo que pasa es que tú eres el mejor de México, le dijo a Andri Pumas, ¿no? A Francisco Alvarado. Pero tú eres el mejor porque no hay una competencia a nivel nacional. O sea, puede ser que haya mejores competidores que tú, pero nunca lo vamos a saber porque esas personas pues están en diferentes puntos de la República. Mientras que no te estés rozando, no tengas fogueo con más jugadores, tu nivel no va a subir. Y yo recuerdo eso porque estaba ahí presente. Y es cierto. O sea, realmente hay muy buen nivel. Pero pues Andri pues tiene la posibilidad de estar presente en la mayoría de los eventos. Los demás no. Los demás están súper lejos de la Ciudad de México. Y mientras que vamos a hacer un ejemplo, que Chivas Sport contrata a alguien de FC y al mejor. Pues sí, va a ser como Celi. Va a estar gane. Pero realmente va a ganarle a gente que es totalmente amateur. Porque no se están profesionalizando. Porque no están los clubes haciendo así como scouting, como lo hacen con fuerzas básicas en sus equipos, pues tratar de hacer estos torneos, mini torneos, cada vez que hay un partido, hacer como lo que hace Chivas Sport, ya ves que tiene un stand en su estadio. Sí. No sé qué otros clubes haya, pero yo creo que hay más clubes con esa idea, de que tú vas al estadio antes de empezar el partido, se abren las puertas del estadio no sé cuántas horas antes. Y tú puedes mientras pasar y jugar, ¿no? ¿Y por qué no hacen eso los demás clubes? Por eso te digo, traer a un profesional que sepa mucho de videojuegos, que esté realmente empapado a nivel mundial, de clubes asiáticos, clubes europeos, todos estos clubes que tienen equipos gaming y cómo lo han explotado, cómo no nada más es explotar tu marca, sino también tratar de ganar dinero. ¿Con qué? Pues con publicidad, porque no es lo mismo traer pues publicidad en el equipo normal de fútbol, la propaganda en la playa al equipo gaming, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a estar al pendientes. Ya todo está muy, muy revuelto. ¿Tú sientes que ya de plano ya se perdió? Sí. Por temas económicos, Konami no creo que la vuelva a comprar completa y queda parcialmente licenciada como lo estamos viendo ahorita y llega a FC licenciada. Bueno. Bueno, vamos a esperar. Ahora, cambiando de tema, vamos a FC. Pues con FC llega leyenda y se va una leyenda. Bueno, se va un jugador que pues en su futuro va a ser una leyenda, ¿no? Ajá. A ver, platícanos un poquito de eso, Azita. Sí, esta semana y la anterior se dio la noticia de que Neymar abandona FC por temas de derechos. Recuerden que Neymar acaba de fichar por el Santos de Brasil, club que ahorita es partner de eFootball, si no me equivoco, y también únicamente le encuentras licenciado en eFootball. Santos no está licenciado en FC, dudo mucho que esté por temas de derecho, así que Neymar ha desaparecido como jugador tanto en el formato online, mientras que en el formato de cartas en Ultimate Team nada más lo puedes conseguir mediante cartas especiales que ahorita valen muchas monedas. De hecho, la más barata te sale alrededor de entre 30.000 hasta 100.000 monedas Ultimate Team. Y ya la otra, que es un poquito mejor estadísticamente hablando, te llega a costar 1.000.000 o 1.500.000, ¿no? Que eso equivale a muchas horas de juego y mucho farmeo ahí para que las puedas conseguir. Y la noticia, pues, que viene como que a reemplazar esta noticia triste, es que que Maradona llega a FC de nueva cuenta. Después de estar fuera por temas también de derechos, regresa a FC y va a estar gratis para que lo puedas obtener en el modo Ultimate Team como carta normal, que mediante evoluciones vas a poder subir sus estadísticas hasta más de 90 en total. También va a salir como carta especial vía pack, o sea que compras, y esta carta va a tener un 96 de media, volviéndose una de las mejores cartas disponibles actualmente en FC. Pues bueno, dentro de lo bueno y lo malo, ¿no? Sí. Pues hemos estado platicando con Isaac Scorsia, este chico que pues es pues jugador de FC, y pues bueno, nos dice que Liga MX y eSports están cerca de cerrar el regreso a la Liga Mexicana para FC26. Ah, o sea, entonces se sigue negociando, pero parece ser que ya están a ultimando detalles. Yo no sé si están esperando que ya se termine totalmente el contrato con eFootball para lanzar la noticia, o siguen negociando. Pero pues, si Isaac Scorsia pues ya nos dice que la Liga MX y eSports están cerca de cerrar el regreso. O sea, bueno, vamos a ver. Bueno, colegas, vamos a un pequeño corte. En un momento regresamos para cerrar este PES Platicando en el tercer y último bloque de PES Platica. Regresamos. PES Platicando, fútbol, videojuegos y más. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55-40-26-18-14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales Facebook, X, Threads e Instagram, La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. PES Platicando, un lugar para tus futboleros oídos. Colegas, estamos de regreso en su programa PES Platicando para cerrar este último bloque. Estamos en su programa PES Platicando, que se transmite por el 97.3 FM, La Voladora Radio. Y bueno, seguimos conversando con nuestro querido colega Acetaca sobre pues las diversas noticias y pues demás del gaming de FC y de fútbol. Pero les comparto los contactos en cabina. El WhatsApp es 5540261814. Las redes sociales: Facebook, X, Drax e Instagram como La Voladora Radio. Nuestro teléfono es 5979785252. Y nuestra página de internet es www.lavoladora.org. Bueno, mi querido, hasta acá estamos por finalizar este pues platicando. Y pues no sabemos qué va a pasar con la licencia de la Liga MX. Tú ya diste tu pronóstico, yo ya di mi pronóstico. Y pues yo estaba esperando de que se licenciara la selección. Y mira lo que pasando. O sea, y pues mucha gente, ¿no? Estaba como que con la ilusión de que, pues, la Liga Expansión, la Liga Femenil, y pues, ya eso era bastante, porque realmente no se iba a poder. Pero mira, lo bonito de esto es que yo juego mucho la Liga Master, bueno, y pues, sí, soy capaz de jugar FC con tal de pues jugar con el América y otra vez recordar esos fichajes y esto y cómo se mueve el mundo alrededor, ¿no? Las ligas, quién entra, quién se va en Champions, en diferentes competencias. Y pues bueno, o sea, entonces ahorita yo como le decía a varios amigos que juegan tanto FC como el fútbol, aquí el único perjudicado o beneficiado va a ser el consumidor. Si la liga está en ambas compañías, en ambos juegos, pues el consumidor va a ganar mucho. ¿Por qué? Porque pues a mí me encanta la física del balón, la jugabilidad, cómo se maneja el fútbol. A diferencia de FC, FC se me hace complicado, muy laborioso, siento que la dinámica, la interfaz está muy complicada. O sea, y bueno, la jugabilidad, que es lo más importante, no me gusta. Pero pues con tal de jugar, aunque sea la Liga M, pues sí. Y pues vamos a ver si también le dan importancia a estos torneos que estaban organizando con esa fuerza, con esa calidad como el que se jugó de esta última Liga MX en Cancún. De ese tipo de nivel esperemos que hagan y que no nada más tengan la liga como un florero, ¿no? Que le den valor y exposición y demás. ¿No, me quedo hasta acá? Sí, yo también espero lo que tú mencionas, pero justo ahorita que estábamos platicando entre sección y sección, pues estoy tanto sorprendido, consternado, no sé qué va a pasar, pero pues el siguiente año, si llega a FC, como tú dices, va a ser forzoso que muchos creadores de contenido vamos a estar jugando la Liga MX en la competencia. Y no. Sí. Y fútbol, pues, mira, yo te voy a ser sincero, yo jugaba los eventos de la Liga MX en eFootball por las cartas especiales, porque antes en FC nunca les metieron y aquí sí había y como que me agradaba eso. Si se van de eFootball, pues ya últimamente lo he jugado muy poco, así que pues cada vez voy a estar jugando menos y menos. Sí, bueno, ahora lo que yo te pregunto, a tú que eres especialista, ¿crees que llegue un DLC en FC 25 o crees que se esperan hasta el FC 26? Yo, desde mi punto de vista, pienso que va a llegar hasta 2026, bueno, la edición 2026 de FC. Ahorita no sé qué tanto tengan de la base de datos del último FIFA, que fue el 22, creo, cuando salió por última vez la Liga MX. No sé, pues, cuánto tengan por hacer, cuántos fichajes tengan que agregar, pero si ya avanzaron un poquito, siento yo que aún así, si llegara a lanzar un DLC, sería como por mayo, junio, julio. No lo siento tan cercano, ¿eh? Yo creo que es más para la siguiente temporada. Bueno, bueno, ahora, ahí te va. Si vamos a ponernos en los zapatos de cuero, como te decía, de los ejecutivos de para tratar de, bueno, si se da la noticia, si ya se va a cerrar este contrato, ¿lo anuncian ahorita? ¿Lanzan un comunicado ahorita o se esperan hasta, pues, algo importante como la final del fútbol mexicano? ¿Tú qué harías? A ver, ¿tú qué crees que pase o tú qué crees que haría? A ver, ¿qué crees que pase? Esa es una. Ajá. ¿Tú qué harías? Es otra. Pues yo pienso que si llegan a obtener la licencia de Liga MX, no lo van a decir ahorita en este momento ni hasta finales de temporada. Yo creo que lo van a decir como por julio y va a ser la bomba. Justo cuando estén los testing de FC26, va a salir alguien diciendo: ya llegó la Liga MX a FC26, y van a sacar la captura de la liga con un equipo. Y ya después vamos a ver el comunicado oficial de EA diciendo: regresamos con el pueblo de México, jóvenes guerreros. Ya sabes que ellos se las fuman para los trailers, como que le meten acá mucha producción, ¿no? Entonces van a sacar, no sé, un Guerrero Azteco o algo así, y ya, la Liga MX de nuevo en FC, exclusiva. Pero siento yo... Ajá. ¿No crees que lancen un comunicado por más que ya esté licenciada? No. ¿No? Ah, okay. Yo pienso que van a lanzarlo hasta la próxima edición, porque va a ser como el gancho para que venda FC 26, luego, aquí en México. Es la Liga MX regresa, solo en FC 26, reserva la hora. Y ya con eso, pum, viene la venta millonaria aquí de EA de su juego de FC. Es lo que yo pensaría, ¿eh? Sí, yo te estaba... mi otra idea es que van a aprovechar el tricampeonato y ver quién también, no sé, se esperen, quién sea campeón, si es algún fuerte... uno de los cuatro equipos más populares de México, por ejemplo, si es Chivas, es Cruz Azul, si es Pumas, o algún equipo de Monterrey, bueno, como Monterrey o Tigres, yo creo que van a lanzar de inicio primero al América como partner y a alguno de esos que es del norte. Esa es mi tirada, o sea, van a lanzar al América, alguno de los otros tres grandes, o América y algún equipo de Nuevo León. Es lo que estoy pensando. En este caso, pues por lo de Sergio Ramos, pues como no, yo me iría por Monterrey. Pero bueno, vamos a esperar, colegas, porque pues todo esto nos tiene un poco, ya no sabemos qué onda con la novela de Fútbol y Liga MX. A ver si más adelantito vemos luz. ¿Qué pasaría, Zetaca, si se les ocurre dar el comunicado en estos días de que ya es licencia de... ¿Tú cómo lo verías? O sea, que diga, llegamos a un acuerdo con Liga MX, y se firma y a partir de tal fecha lo podrás disfrutar en FC 26. ¿Qué pasaría? O sea, ¿lo verías bien, lo verías mal? Pues siento yo que estarían perdiendo como la oportunidad de generar más rating cuando lanzaran la próxima entrega, pero tampoco lo veo tan mal, pero lo vería como que si... como que... no sé por qué lo lanzarían ahorita si no tienen todavía la liga dentro del juego. Como que es mejor que se esperen a que ya lo tengan en el juego que ahorita mismo, que quizás llegue o quizás no llegue hasta la próxima entrega. Bueno, no sé, pero yo siento que van a dar el comunicado en estos días. Tú dices que hasta julio. O junio. Bueno, yo sospecho que no tardan, ya sea en esta semana o la próxima semana. Y también siento que la liga lo va a comunicar. No sé por qué. Pero pues bueno. Ahí estaremos al pendiente. Y lo peor es que ya en unos días pues se queda pues el mercado mexicano. O sea, gente que le gusta la Liga MX ya no va a poder estar su ni en FC ni en eFootball. O sea, no va a haber licencia del videojuego ya no estará disponible la Liga MX para ningún videojuego. Es lo más raro. Sí, ¿no? Como que está medio extraño, pero pues así es lo que está pasando ahorita. Está bien, colegas, nos vemos el próximo viernes para seguir platicando. Vamos a ver si ya para el próximo viernes tenemos pues lo que estoy presintiendo, esto de que ya se va a dar a la luz el comunicado entre FC, o sea, EA con la Liga MX, o nos vamos a esperar. Vamos a ver qué pasa. Gracias a Zetaka por haber aceptado pues platicar con nosotros. Sí, no hay ningún problema, ¿eh? Les decimos en las redes sociales, nos encuentran en eFootball Dios. Está, colegas. Y pues bueno, colegas, nos vemos el próximo viernes. Y pues gracias por su preferencia. Gracias por tu compañía en esta PES Plática, pero ya es hora de apagar la consola. PES Platicando. Tenemos una cita la próxima semana. Síguenos en Facebook y Twitter como PES Platicando. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.